De fondo, Jimmy Barnatan, que ha iniciado hoy el programa de hoy, de otra semana de rock, ya entrando en la recta final del año, penúltimo programa antes de ese parón, parón que a veces es necesario, ¿no?, descansar, y luego también obligado, porque es que los martes caen en Nochebuena y Nochevieja, así que bueno, pues la excusa es buena. Jimmy Barnatan, que presentó su espectáculo, su nuevo espectáculo, el pasado 5 de diciembre en los teatros Luchana, basado en su último disco libro Una noche en el St. John's, que hemos escuchado un tema de Una noche en el St. John's. Se trata de un musical de pequeño formato dirigido por Mariano de Paco, en el que se entrelaza un intenso monólogo con poemas y una decena de canciones, más de una decena de canciones que parten de un blues cargado de melancolía y vapores etílicos. Barnatan se desenvuelve con descaro en esta atmósfera, en la que puede demostrar al público sus dotes expresivas y de interpretación, además de interpretar junto a su banda The Cuckooners más de unas cuantas canciones de su repertorio, incluida esta que hemos escuchado. Así que comenzamos, que hoy tenemos un invitado de la casa y vamos a repasar una gran parte de la historia del rock en este 30 aniversario de Radio Enlace. Pues introducción a esta nuestra sintonía, pero hoy vamos a cambiar de sintonía, aunque sea por un rato, solo un ratito de la nuestra, porque vamos a ver si nos entra esta otra sintonía, que es la que habitualmente se desenvuelve nuestro invitado de hoy, Paco Madrid, con Así suena el rock, y que por supuesto no podía ser otro grupo que los Status Quo. Pues bienvenidos a otra semana de rock y Así suena el rock, porque íbamos a dedicar este espacio de los martes por la tarde, ya lo sabes, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, www.radioenlace.org. También puedes buscar en la aplicación TuneIn de televisiones, de tablets, de teléfonos, puedes buscar Radio Enlace y escucharnos puntualmente martes a las 7 de la tarde y reemisión en asaltomataradiorock.com los miércoles a las 4 de la tarde. Y Así suena el rock con Paco Madrid, pues los jueves por la noche. Buenas tardes, Paco. A ver. Sí, buenas tardes. Hola, Javi, buenas tardes, un placer. Otra semana de rock, estamos aquí de nuevo. Bueno, muchas gracias por invitarme a este me encantan los programas de la radio, pero más los programas de rock, claro, lógicamente. Por supuesto, por supuesto. Es la idea, ¿no? De aprovechando que finalizamos este 30 aniversario, traer algunos compañeros y empezaremos por los de rock y luego pues ya veremos cómo se va dando la cosa, porque Estas cosas, yo no sé, pero mi experiencia con la radio, no sé la tuya, es que la radio te lleva sola, te va llevando por caminos que tú ni tú mismo te esperas. No sé cuál es tu experiencia. Pues así es. Yo nunca pensé que iba, primero, que iba a hacer radio, y segundo, que iba a estar tantos años, ¿no? Entonces es algo que contenido hay de sobra, no por contenido, porque hay gente que dice, va, es que no da para tanto, pero una hora y media, al principio una hora y luego hora y media semanal, como lo estamos ahora los jueves de 11:30 a 1 de la noche, la pasamos contigo del jueves al viernes, pues es, bueno, da para muchísimo más. Entonces es verdad que yo no pensé que, vamos, primero ya te digo que ni que iba a hacer radio, y segundo, que iba a estar tantos años. Y como bien decía el pasado martes el músico, el cantante de Básico, que es una droga sanísima la radio. Cuando empiezas a... llegas aquí y te transformas. Entonces yo, para lo bueno y para lo malo, o sea, te sirve para todo, es un bálsamo, es un elixir, es una motivación increíble hacer radio y poner la música que a ti te gusta y transmitir tu energía, tu pasión, todo lo que tú sientes, lo que, como un fan más, que uh-huh. Yo me considero un fan más. Pues ya lo saben los oyentes, bueno, seguro que muchos de ellos ya lo conocerán. Jueves a las 11:30 de la noche, aquí en la sintonía de Radio Enlace 107.5, www.radioenlace.org. Así suena el rock. Y antes de entrar en materia, con la música de Status Quo como fondo, pues tres conciertos que tengo yo por aquí que pueden ser interesantes para nuestra audiencia. Hay muchos más, pero bueno, pues de gente que escucha nuestro programa, que le pueden interesar, y de gente que colabora generalmente con el programa. Viernes 13 de diciembre, Jorge Salán y BJ en la sala de Green Iris Pub en Alcalá de Henares. Está preciosa. Alcalá, ¿no lo sabes tú bien? Bueno, supongo que lo sabrás bien. Sí, pero esa en concreto no la conozco, no he estado. No, nunca. La sala no la conozco, claro. Pero digo que Alcalá de Henares, que bueno, está... por supuesto, siempre hay conciertos interesantes, uh-huh. Y es una cita, bueno, viernes 13, ya lo tenemos aquí esta semana. Ver a Jorge Salán siempre es un lujo, un placer. Uh-huh. Y el 14 de diciembre, en una onda más punk, Yo No Las Conozco y Con Sumo Respeto en Copérnico, estos últimos se disuelven, se separan. Y otro musicazo, Star Mafia Boy, estará también el 14 de diciembre con Mezcaleros en la Sala La Mala y uh-huh. Quique González en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. Yo no sé si tú tienes previsto este fin de semana, porque sé que te dejas caer habitualmente por los conciertos, algún concierto que nos quieras anunciar, alguna cosa que... Pues mira... hay un concierto de Tomorrow Act 6 con un invitado muy especial, que es Félix Arribas, el baterista de Pequeñiques y de Brincos en la actualidad, en la calle Concha Espina 55, en La Botellita. Será a las 8 de la tarde, prontito, así que por ahí me pensaba dejar caer, porque llega el fin de semana y, salvo que esté fuera de Madrid, pues llega el viernes y el sábado, y es que aunque quiera quedarme en casa, al final es que no puedo. Pero si es que al final tengo, hay uno, dos, tres, y como bien has nombrado, el de Jorge Salán, el de Star Mafia Boy, el sábado, en fin. Hay un montón de citas que son muy interesantes y que pues siempre por alguna te dejas caer. Y si puedes hacer doblete, pues también está bien, ¿no? A las 10 uno y a las 12, 12 y media otro, porque hay sitios que empiezan a las 10, 9 y media, 9, 9 y media, 10, y luego otros a las 12, 12 y media. Se nota que está más joven que yo, porque yo lo del doblete me cuesta bastante. Uy, qué va, yo soy el abuelo de aquí de la radio ya. Además me dicen por ahí, no puedes estar en dos sitios a la vez. Sí, estás centrado en que te tienes que marchar a otro lado y no puedes estar en dos sitios a la vez. Pero bueno, a veces se puede hacer, sí. Yo a veces lo he conseguido, tres ya no, pero dos, y que en algunas ocasiones que, bueno... ha podido ser, porque a veces que los horarios pues lo permiten. Afortunadamente, ya te digo que hay sitios donde los conciertos empiezan a las 12, 12 y media, y entonces pues te da tiempo a ver uno y luego a ver otro si no está muy lejos, o en fin. La música, siempre acércate a tu sitio, a tu garito de rock más interesante, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu localidad, donde haya música en directo, es una maravilla, porque ves a la gente, escuchas buena música y siempre te vas a sorprender con algo bueno. Pues vamos a comenzar la selección musical que nos has traído, que nos dé tiempo, por supuesto, con el grupo Bandera. Además, has traído la bufanda, sí, de Status Quo. Sí, sí, preciosa. La que ya te he visto yo en alguna ocasión. ¿Es tu fetiche, tu amuleto? Bueno, no, es una de las que me gusta mucho, porque es de la gira del 2008-2009, cuando celebraban 40 años de su primer álbum, Picture of Mastin Men, y precisamente recuperan el Picture of Mastin Men y el Eyes in the Sun, dos de los temas de su primer álbum del año 68. Y era una maravilla escucharlos en directo esos dos temas, el primer tema que canta Francis, el segundo en Parfit, y bueno, es una maravilla. Tuve la ocasión de ir al sur de Francia a verles dos citas, en Niza y en Marsella, y luego ya vinieron aquí a Madrid, a La Riviera, creo que fue la última vez que estuvieron en La Riviera, y bueno, esa gira fue fantástica como tantas y tantas. Y nos has seleccionado de... Bueno, hemos traído el Cuo, que es para mí el álbum favorito del año 1974, un año antes de la primera visita a Madrid, al Teatro Monumental, y con ese disco, el Cuo, que es el más duro, el más rockero, el más potente, donde el tándem Parfit y Lancaster, en tanto la letra y la música, es brutal, con Backwater, Just in Me, Drifting Away o Don't Think It Matters, por ejemplo, cuatro temazos, donde acaba con un slow train largo, donde Rosie Young era la otra pareja compositiva, Rosie Young era el quinto Cuo en aquella época, pero nos encontramos con un Lonely Man cantado por mi queridísimo y admirado Rick Parfitt, que ahí estará en este otro mundo ya, va a hacer 3 años este día 24 de este mes, 3 años ya de su muerte. Lonely Man, una medio balada que empieza con un acústico, bueno, es espectacular, escucharlo. Your pockets empty. Pues ahí estaban los status quo, status quo, ¿cómo se pronuncia? Bueno, los ingleses dicen status quo, sí, status quo, Cuba. Sí, un poco. Sí, había un disco en directo, ¿no?, que les presentaban, ¿cómo se llamaba?, sí, que lo tengo yo por ahí en mi casa. Sí, sí, el del año 76, el directo, que luego con la reunión, pues pusieron otra vez la voz del que lo presenta, y efectivamente el grupo mejor del mundo, bienvenidos, welcome, from magnificent status quo. Pero luego depende de la pronunciación de la gente, también lo pronuncian de varias maneras, como muy rápido. Como habéis escuchado, esta no es una balada al uso, este Lonely Man, porque las baladas tienen baladas propias, lentas, pero aquí tenían que poner este tema que acorde con el disco tan duro que es, que el cuo. Es preciosa porque empieza con ese acústico, luego pues se nota el ritmo de la rítmica y el ritmo habitual de la personalidad del sonido de status quo, y es una maravilla los punteos de Francis Rossi, que hablan por sí solos. Es una preciosidad de canción. ¿Cómo viene tu devoción por status quo, tu devoción por la música y por el rock en particular? Pues por el grupo Status Quo, porque escuchando en la radio a mi querido y admirado José María Íñigo, que ya se nos ha ido también, un día en la radio puso el tema Gerdúndula, de Status Quo, del año 72, del álbum Perro de dos Cabezas, y ya me quedé prendado. Es que ya escuché ese tema, que mucha gente en aquella época, cuando lo escucho, parece un tema así folky, un tema así como irlandés, precioso, que luego Mago Dios lo versionó muchos años y lo hacían en directo, y lo hicieron aquí incluso en directo en la radio, en mi humilde programa al principio, los Mago Dios, qué graciosos, Mohamed con el violín dedicándome el Gerdúndula de Status Quo. Pues escuché ese tema y ya me quedé prendado, y empecé a escuchar discos. Mi hermano estuvo en Londres y se trajo varios álbumes antiguos, se trajo el primer álbum del 68, empecé a escuchar, y ya hasta entonces. Y tuve la suerte, 2-3 años más tarde, de que, bueno, les vi en el Teatro Monumental, en aquel marzo, 14 de marzo del 75, Teatro Monumental con el On The Level, cuyo single Down Down fue número uno, y ya, bueno, fue brutal verles en directo ya las siguientes veces, en el 81, todavía en el pabellón del Madrid, con los cuatro originales, John Coughlan, Alan Lancaster, Francis Rossi, Rick Parfitt y Bob Young con la armónica. Bueno, brutal. Y hasta entonces, Javi, y ya Persecula, eso ya me de hecho, cuando algún día ya me reencontraré con Rick Parfitt allí arriba y tocaré la batería con él, él tocará la rítmica y yo la batería. Y haremos unas buenas jam session. Se sabe, ¿no?, que, por ejemplo, bueno, ahora que dices que tocarás las baterías con Parfitt, ¿alguna vez has hecho tus pinitos como músico o siempre has estado al otro lado? No, bueno, no tengo, o sea, no tengo ningún complejo. Evidentemente me hubiera encantado saber tocar cualquier instrumento, ¿no? La batería es verdad que me gustaba, y como sí es verdad que ritmo sí tenía o tengo, pues en el 83, cuando Hermes Calabria, el grandísimo Hermes, baterista de Barón, abrió la primera Rock Observatorio, la primera academia de rock en Madrid, en la calle Monteleón, pues allí que me fui. Y estuve 3 años recibiendo clases de mi querido profe Cachito Casal, que ya ha dejado a Burning y ya tiene otros proyectos muy, muy interesantes, de los cuales ya nos contará. Y hace, pues fíjate, pues año 83, 85, 86, ahí empecé a conocer a muchos músicos, y ahí empecé a tocar la batería, digamos, ya más en plan serio. Pero bueno, ha sido siempre en plan amateur, ¿no? Nunca me he dedicado, aunque siempre me ha rondado la idea de algún día, ¿por qué no?, hacer algo, ¿no?, tocar. Cuenta el servicio de documentación de aquí de la casa de Radio Enlace, que servicio cuenta, he estado preguntando yo al servicio de documentación, que todos podemos imaginarnos de dónde sale, que tú eres, vamos, que tu programa Así Suena el Rock es el más antiguo de los que perviven en Radio Enlace en cuanto a música rock, si bien ya había algún programa anterior, el mismísimo Javier Robles, coordinador de esta casa, ya había hecho un programa solo rock and roll y el enmaquetado. Sí, Javi es el hombre de la radio, es el hombre en Radio Enlace, sí. Junto con Paco Aragón. Sí, Javier Robles ya tenía programas, y de hecho ponía un montón de estilos de rock y sus maquetas y solo rock and roll y un montón de grupos de aquí del barrio. Bueno, era una plataforma genial para esos grupos que estaban empezando, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo llegas aquí y cómo surge la idea de hacer radio? ¿Qué te impulsa a ello? Pues a raíz de un artículo sobre las radios comunitarias para la revista Heavy Rock, pues yo vivía antes aquí en el barrio de Hortaleza, muy cerquita de aquí, y entonces descubrimos Radio Enlace, y que era la antigua Radio Fortaleza, con F. Pues Radio Enlace, descubrimos aquí, bajamos y bueno, ey, qué guay. Hablamos de la emisora, hicimos un artículo y... los chavales, oye, pues, ¿por qué no hacéis un programa de radio? Y digo, pero un programa de radio, ¿pero qué dices? Estás loco, si yo soy muy tímido, si yo, qué va, y que sí, hacéis el curso de radio y hacéis un, bueno, pues así empezó todo, Javi, fíjate, empecé a, y bueno, vamos a hacer el curso, y digo, y a ver de qué lo voy a hacer yo, pues de música, ¿y de qué tipo de música? Pues de rock and roll, y entonces me inventé varios nombres, así suena el rock, y desde el año 93, De marzo del 93 hasta hoy. Pues estamos hablando que Radio Enlace tiene 30 años, tu programa 26 años para 27, 24 sí. de marzo del 93, ¿te acuerdas exactamente de la fecha? Eres sí. muy... Bueno, muy friki, porque tengo los guiones de todos los programas, y entonces las numeraciones ahí las tengo, eso sí, por lo menos lo he, aunque con los años no todos están conservados, grabé en cinta unos cuantos, tengo unos 100 y pico en cinta de casete cuando duraba una hora, que eso habría que digitalizarlo y pasarlo, pero bueno, algún día, no sé si me da tiempo, pero sí, desde... Me acuerdo de esa fecha y, bueno, claro, con los guiones, me acuerdo que empecé a poner uno de los temas que sonó fue del álbum Solo por Dinero, de Topo, de Asfalto, que estaba Terry Barrios en ese disco de Asfalto, curiosamente, en la batería, Solo por Dinero, de esa época justo. Vaya baterías que citas aquí, es que son unos grandes de... Terry Barrios, Enrique Cajide, Asfalto, Topo, Asfalto, que afortunadamente les podemos seguir viendo y escuchando en directo, después de tantos años, qué lujo poder seguir viendo y escuchando a José Luis Jiménez, a Lele Laina, que hace muy poquito he estado con ellos en ese concierto de Alba, en Pinto, y ver a Julio Castejón con Asfalto, que están de gira. Con Dry River van a tocar en Valencia en enero, el 24, sábado, en Valencia, en la Rock City, y están de gira juntos Asfalto y Dry River, otro doble concierto que no te puedes perder en alguna ocasión, si tienes la ocasión, bueno, ver las nuevas generaciones, ¿no? Asfalto, más de 40 años largos, y Dry River, otra de las sensaciones de los últimos 6-8 años. 1.205, alrededor de 1.260 programas, ¿no? Sí. ¿Cuántos exactamente? Sí, 1.256 me parece que es este jueves. Eso es lo que he calculado yo, pero seguro digo... Muy bien, sí señor, buen matemático. Hombre, hubo veranos que hacíamos martes y jueves, luego ya solamente miércoles, luego jueves, bueno, y la verdad es que siempre en verano intento, cuando, bueno, este verano porque por imperativos, ya que ha cerrado la radio, se ha ido todo el mundo, nos han dejado solos y hemos dicho, bueno, pues nos vamos. Hicimos el día 1 de agosto y el resto descansamos, que también viene bien descansar un poquito. Pues he calculado que si Así Suena el Rock se hubiese emitido todos los días, podías haber estado 3 años y medio aproximadamente emitiendo el programa. Joder, o sea, fíjate, que todos los días, claro. Ya no he calculado si en horas cuántos días hubiésemos, ¿sabes? Joder, fíjate, pero, o sea, es un cálculo que he hecho. Qué bárbaro. Y con qué empacho. Con una filosofía. he leído ahí en la página de Radio Enlace que dices: elegimos la música que nos gusta en cada momento y apenas repetimos canciones para dar opción al mayor número de las mismas. Lo contrario de la radiofórmula, a la, claro, radiofórmula. Eso es, tú vas a cualquier radiofórmula y te ponen las mismas canciones. Parece que de los Eagles solo tienen el de Long Run, el Hotel California y dos más. Del de Bruce Springsteen, Born to Run, bueno, el Born in the USA, las de River, en fin, 4 o 5. Así pasa con casi todos. Aquí, de un disco, pues intentamos no repetir y ir poniendo un montón de canciones y mucha más variedad, ¿no? Porque el grupo no es conocido. Desgraciadamente, la gente conoce, por ejemplo, a Status Quo por el Whatever You Want, el Down Down, el In the Army Now, el Living on an Island, quizá, bueno, 2 o 3 más, pero si escudriñan un poquito y ven la discografía y escuchan temas como este Lonely Man, temas de blues, temas incluso de country, temas, unas baladas. Yo puedo hacer un programa entero con baladas, hora y media con baladas de Status Quo. Estoy seguro de ello. Y vamos a escuchar al gran Rory Gallagher. Buah. Qué bárbaro. Robbie, qué grande. Que nos has elegido un tema que se llama Laundromat. Laundromat, que es el tema más cañero de Life in Europe, el primer álbum que yo escuché de él, también en circunstancias curiosas. Y bueno, otro guitarrista que me marcó, y ahora os cuento por qué. Pues ahora lo escuchamos mientras escuchamos a Rory Gallagher. Pues un pequeño esbozo de lo que puedes escuchar los jueves por la noche en Así Suena el Rock, de los clásicos del programa y de cuando los discos en directo eran en directo de verdad, no como ahora. Uf, es tremendo ese disco. Fijaros cómo la guitarra de Rory hablaba, tenía vida propia. Ese disco, que es fresquísimo todavía, yo lo escucho una y otra vez, de los discos más escuchados, que un compañero en COU me enseñó, que sabía que me gustaba la batería y me puso el Buffalo Blues, que es el último un blues clásico, el último tema de este disco, donde hay un pequeño solo de bajo y a continuación un solo de bajo del gran Jerry McBoy y otro solo del Wilgar Campbell, que fue el baterista que estaba en aquella época con Rory, y ya me quedé alucinado. Y ya escuché el disco entero, y empecé a escuchar temas de Rory. Y lo mismo, dos, tres años más tarde, año 75, marzo del 75, fíjate, qué curioso, en mi vida está marcada por ese mes y por esos dos conciertos. En un intervalo de una semana, 7 de marzo, 14 de marzo, en el Teatro Monumental, allí estoy yo viendo a Rory Gallagher y a Status Quo, mi grupo favorito y mi guitarrista favorito de cabecera. Desde entonces, pues ya no hay otro. De hecho, si le preguntan, hubo una época que le preguntaban a Jimi Hendrix que si era el mejor guitarrista, y él contestaba siempre: no sé, preguntarle a Rory Gallagher. Eso decía Jimi Hendrix, que le conoció muy bien cuando estaba con Taste, el trío que tenía Rory antes de su carrera en solitario, que actuaron en la isla de Wight en el año 70, y Jimi Hendrix decía siempre eso. Yo no digo nada, Bueno. Lo decía Jimi Hendrix. Cuestión de gustos, y cuestión de diferentes matices que puedan tener cada uno de ellos. Claro. Antes hablabas, por ejemplo, ¿no?, de que una vez aquí, en estos mismos estudios, sería, supongo, estuvieron Mago de Oz interpretando el Gedúndula. He visto también que has contado con invitados ilustres, con gente como Saratoga, como Mago de Oz, como M-Clan, que empezaban, y que yo a otros compañeros, en esas conversaciones que mantienes, en esos corrillos de vez en cuando, se quejan, ¿no?, de que esos músicos han abandonado las radios libres. Y es un poco triste, ¿no?, que porque cuando empezaban, por supuesto, pues claro, querían promocionarse y utilizaban estos focos, y nos han dejado un poco tiraditos para darnos por lo menos el gustazo de vez en cuando de alguno de ellos traerlos aquí, ¿no? Sí. Es complicado, ¿no? Mira, precisamente ahora Carlos Tarque viene a últimos de un sábado en La Riviera, y voy a intentar hablar con él a ver si, porque, bueno, es el clásico, ¿no? Carlos estuvo aquí mucho tiempo. Y es verdad que he intentado a veces, pero es complicado, porque yo sé que tienen muchísimas radios, muchos compromisos, que no es excusarles, ¿no? Porque es verdad que podían hacer algún hueco. Ahora que está otra vez solo, que ya no está con M-Clan, y que pues a lo mejor seguramente conseguimos que vuelva Carlos a Radio Enlace, que era, bueno, pasamos momentos entrañables y coincidieron con otros grupos. Y la verdad es que sí, que en aquella época efectivamente hemos ido a la par de la vida musical de Saratoga, cuando vinieron Vinojero con su maqueta, o bueno, pues eso, gente que como la que has nombrado, ¿no? Y bueno, es una es verdad que sí, que con los años pues los compromisos son muchos, ya están como en una nube, y ya acercarse a las emisoras pequeñas es complicado, a lo mejor a veces no por ellos, sino por sus representantes y la gente que hay en su entorno, ¿no? Sí, porque el otro día, por ejemplo, a mí me invitaban a un acto de Marea, ¿no?, la compañía de el Dromedario Records, y yo le decía, pues oye, ya que está en Madrid, pues yo estaría encantado de que viniesen a visitarme, ¿sabes?, que no vaya yo siempre a visitarles a ellos, claro, ¿no? Y se lo dije a su manager, a su agente de prensa, y bueno, pues aquí estoy esperando todavía, pero bueno. Vente tú, que hacemos rueda de prensa para todos, pero ir a una emisora que en concreto, claro, si vas a Radio 3 o a una emisora grande, pues claro. ¿Qué hitos históricos o que tú puedas destacar dentro de estos 26 años y pico de trayectoria del programa, o qué momentos que recuerdes especialmente, que a lo mejor no están relacionados con invitados ilustres, sino con anécdotas o con momentos de tu vida? La verdad es que son, sí, es verdad que son muchos. A veces no es con la fama del invitado, como por ejemplo pudo ser Miguel Ríos cuando celebramos los 30 años del Rock and Ríos, que yo tenía mucha ilusión porque yo estuve en esos dos conciertos del Rock and Ríos, las dos noches seguidas en el pabellón del Real Madrid, donde se filmó ese concierto histórico. Pues tenerle 30 años después aquí en la radio, súper, muy simpático, empatizando con todo, con pues fue súper, bueno, fue genial, ¿no? Y claro, ha sido quizá el músico más renombrado, ¿no? Y anécdotas, pues que además yo había hablado con él antes, coincidimos en otros conciertos en la Sala Caracol, cuando él produjo al grupo Alarma, del que hablabas el otro día con Jaime Asúa. Hicieron un disco, Vip Vip, Aquí la Tierra, un disco maravilloso, en la compañía que tenía Miguel Ríos. Y entonces pues tuve ocasión de hablar con él. Oye, sí, pues habla con mi agente y tal, y con su, cuando él estaba con la oficina en Granada, y conseguimos a Miguel Ríos, y fue una pasada, ¿no? Y anécdotas, pues fíjate, cada noche de cada jueves es un hito para mí. O sea, venir a la radio, hacer poner la música, traer al invitado que sea, hasta el más modesto o hasta el más desconocido de los músicos, te enseñan cosas, te aprendes un montón. Es una vivencia hablar con todos los músicos, por supuesto, claro, los grandes músicos como hemos tenido. Yo he tenido la suerte, y ahora los nombro porque todos los músicos de los 60, o sea, yo cuando era pequeño estaba con los discos de Los Bravos, Canarios, Fórmula Quinta, Pequeñiques, Brincos. Un saludo a todos mis grandes amigos, Félix Arribas, por supuesto Ignacio Martín Sequeros, que tuve la suerte de hablar con él aquí en la radio un día. Una compañera estaba hablando con él. Oye, sí, estaba hablando con Ignacio Martín de Pequeñiques, y digo, ay, dame su teléfono, por favor, y me puse en contacto con él. Y ahora, bueno, pues me alegra un montón poder ser, uh-huh, decir que es amigo mío, y que compartimos un montón de cosas de esos músicos de los 60, esa década de los 60, conocerles a todos, bueno, a todos no, a muchos. La auténtica década pionera, los 60, donde ellos empezaron a hacer versiones, la gente empezó a conocer los temas de Elvis o de los Beatles o de por estos grupos, los Íberos, bueno, muchos más, ¿no? Y ha sido una suerte conocerlos, tratarles a Miguel Morales de Brincos, en fin, a la saga de los Morales, esos grupos históricos que ahí están y que todavía, pues afortunadamente, están hace muy poquito en la Gala del Rialto, dos premios de la PMP y ese concierto de Pequeñiques, celebrando ya 55, 60 años. Es una barbaridad, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, es un hito. Interesantísimo, gente muy adelantada a su tiempo, totalmente, en un país que estaba, sí, totalmente oscurecido como sí, este, sí, ¿no? Sí. Totalmente, es un lujo. Y Javi, tenemos es el pasado, el presente y el futuro. O sea, que todo lo que tenemos ahora ha sido gracias a esas décadas de los, por supuesto, los 50, cuando empezó con Papá Rock and Roll, Chuck Berry, con Buddy Holly, con otros muchos, los grandes pioneros después del blues. En los 60, la década pionera, la auténtica movida madrileña, donde se empezó a crear todo. Y hay un montón de anécdotas, hay libros interesantísimos, la propia biografía de Ignacio Martín de los Pequeñiques, esa primera parte, y la segunda parte que está en ello. Y es increíble, ¿no? Todo lo que vino luego, los 70 con el rock progresivo, los 70 mi década favorita, porque ahí pues empecé a escuchar a grupos como Yes, como por supuesto Led Zeppelin, los clásicos, los Who, todos esos grupos, Deep Purple, AC/DC, y seguir escuchando a Status Quo, la evolución que han tenido década tras década, Rory Gallagher, etcétera, etcétera, tantos, Eric Clapton y tantos, y luego aquí en España pues lo mismo, talentos y gente buenísima, los 80, los 90, es verdad que mis décadas favoritas son los 70, los 60, pero se han ido haciendo cosas buenísimas. Es verdad que está todo como muy inventado, ¿no? Parece que ya después de los Beatles ya como que no puede haber nada más, y que va, y tenemos ahora mismo unos músicos, pues hemos nombrado a Dre River o a Alberto Anaut, que es una auténtica maravilla, también con tres discos de estudio. Y hay grupos brutales, tenemos un talento, unos medios increíbles, pero claro, el mundo está como está, el mundo de la música está complicado, hay mucha competencia, mucha saturación de todo, pero bueno, podemos elegir y cada uno se queda con lo que más le gusta, ¿no? Bueno, pues vamos a pinchar a uno de esos grupos, conjuntos de rock progresivo muy divertido. Se llama Dre River, vienen de Castellón. Fantástico. Esperemos que este abandono de Carlos de la banda lo puedan afrontar con garantías. Sí, seguro. Pero bueno, es una debilidad común, así que sí, vamos a escucharlos un poquito, porque sí, de los años 70 nos vamos a pasar a la década del 2010, 2000, sí, entre 2010 y 2020. Donde esta gente va creciendo poquito a poco, y a ver si siguen con esa progresión que muchos grupos estancan. Así que vamos a escuchar un tema de su último disco en directo. Dejamos un poquito de fondo porque tenemos que seguir avanzando, pero... Qué bárbaro, es que hay tanta buena música, ¿verdad? Sí. Es que claro, estás ahí en mitad de... No tienen desperdicio, vamos. No, es un lujo. Es que no tienen... por todos los lados que lo mires y que lo escuches y que lo disfrutes por el espectáculo que dan, bueno... En fin, más cosas. Dentro de esta trayectoria que has seguido, ¿has visto alguna vez la posibilidad de profesionalizar el proyecto? ¿Has tenido ofertas? ¿Te has visto tentado en tener otro tipo de oportunidades, ¿no? Dentro de la comunicación? Nada, afortunadamente no. La verdad es que no. Nunca he tenido ocasión ni he intentado buscar, un trabajo que o poder vivir de esto o no ni yo lo he intentado ni ha surgido la ocasión. Nadie ha venido a decirme, oye, pues mira, te vamos a fichar para nada, no ha habido ocasión. Así que nada, aquí estamos aguantando entrar en enlace tan a gusto en nuestro local, además, donde empezamos, que ha habido muchas veces que hemos intentado cambiar o ha habido posibilidades de cambiar de local, pero aquí seguimos, Javi, en nuestro local primitivo. No, nunca ha habido ocasión, ¿no? Afortunadamente, vamos, ya te digo que no somos suficientemente valiosos para los grandes medios. Bueno, ellos se lo pierden, la verdad, se lo pierden. Aquí estamos ya un poco cansados de siempre las mismas voces, las mismas caras, ya no solo en el rock, sino en todo lo que es el mundo de la comunicación. Sí. En fin, lo que sí que es habitual verte como maestro de ceremonia, sí que cuentan los artistas contigo para que presentes, para que estés ahí amenizando, presentando y demás... Y en eso sí que eres muy apreciado por los músicos y bueno, eso se nota. Cuando vienen aquí todos me preguntan por ti. Bueno, sí. No todos, pero ya, sí, un tanto por ciento elevado. Pues sí, muchas gracias. La verdad es que sí que son un encanto. Es lo mejor de todo esto, ¿no? La cantidad de gente que conoces, de gente a la que tratas, que no llegan a ser amigos porque, bueno, pues de allá a ser amigo, pues hay que tener más contacto, ¿no? Y conocerte mejor, pero son amigos del rock, son gente maravillosa que además compartimos muchas cosas, no solamente la música. Cuando hablas con ellos, sientes una pasión por la vida, porque la gente que nos gusta el rock es que es igual que los músicos, ellos tienen un talento especial, tienen una sensibilidad especial por ser músicos, también lógicamente tienen sus cosas, pues sus egos, sus yo, sus, pero luego en la distancia corta es una maravilla, ¿no? Cuando conoces a muchos, evidentemente todos hay gente de todo, pero sí que es un, como tú dices, ¿no? Que bueno, pues eso, que yo haya tenido la suerte de, bueno, de poder presentar a, yo qué sé, pues a los Brincos o a grupos estos de los 60, bueno, es una cosa que impensable, ¿no? De todo punto. Es un lujo, sí. Unas preguntas tipo test que tengo aquí preparadas ya para finalizar. Sí. Que me contestes, a ver si puede ser telegráficamente, que nos queda poco tiempo. Vale. Y claro, tú estás por la noche y puedes extenderte un poquito, a lo mejor. Sí. Pero los que estamos aquí constreñidos por el horario. A ver, una banda que poco valorada, pero que tú aprecies enormemente y que haya sido injustamente tratada. ¿Española o extranjera? Como quieras. Pues Toto, por ejemplo. Toto. Un concierto que tú elegirías, el concierto de tu vida. Año 81, el último de la gira del Never Too Late, Status Quo, Pabellón del Madrid. Un grupo de los que te va llegando el material o que vas conociendo, que has visto en directo, una promesa de esas llamadas a hacer el relevo generacional. Difícil ahora mismo. No te podría decir, hay alguna, pero no recuerdo ahora mismo, que todavía no tenga ningún disco grabado, es difícil. Ya tienen algún aunque disco tenga grabado, algún disco grabado, pero que no sean todavía, no tengan mucho público, estén empezando. Hombre, Alberto Anaut es uno de los, porque no es muy poco, es muy poco conocido y es un valor increíble. Por cierto, creo que va a hacer un evento dentro de poco, como una especie de tributo del 50 aniversario de algún evento relacionado con los Beatles. Me no suena. Sé exactamente. Sí, porque además él está en varios proyectos paralelos con versiones y cosas así. Y ya en sesión. Alberto, ¿no? Que estuvo aquí Alberto, por estos estudios en este programa y en el tuyo habrá, también supongo que habrá estado. Sí. Y para finalizar, antes de despedirnos con ya con un clásico como Buddy Holly, ¿discos que te llevarías a una isla desierta? Todos, me los llevaría todos. Esa pregunta de llévate los diez primeros o mil, no, es que todos, me los llevaría todos porque, hombre, evidentemente los Status Quo y los de Rory Gallagher, los primeros, pero me los llevaría todos porque y otros muchos que desconozco, hay tanto por conocer. Claro, ¿sabes? Claro. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues viva la música, viva el rock and roll. Oye, muchas gracias por invitarme, Javier. Javier, un placer. Muchas gracias. Nos despedimos con Buddy Holly. Buddy Holly, qué grande. Que grabó este tema, se publicó el año y el mes que yo nací, noviembre del 57. Este es el día, esta es la noche. That'll be the day, este es el día, otra semana de rock. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Javi, y a tus oyentes, un placer, ¿eh? Un placer para mí y desde luego que se me ha pasado volando. Yo creo que el programa más rápido de los más rápidos. Y la semana que viene también irá rápido porque recibimos a Scorzo desde Granada con un rock fusión que es de lo mejorcito que hay. Así que para despedir el año también estará muy bien. Así pues que otra semana de rock por muchos años, Javi. Muchas gracias. Espero que así sea. Así que la semana que viene más. Gracias por la escucha. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. When I die, well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you